enramada, levántate campesina, que viene la luz del día, ya cantó la guacharaca a las orillas del río. Mi aguaya pidió el carrao aunque se muera de frío, levántate campesina. Por la espesura, cruzando montes y ríos, ya se le escucha el tañío que anuncia la mañanita. Levántate campesina, anda a pasear la sabana, que ya llegó la mañana con su fragante frescura, y adorna con tu hermosura la tierra